Matamoros, Tamaulipas, me da tristeza decirlo, pero soy tamaulipeco y también debo sentirlo. Con todo lo que estoy viendo, no es necesario vivirlo. Pongan atención, señores, de lo que yo estoy cantando. En la heroica Matamoros, todo esto ya está pasando, pues mucha gente inocente en sus calles van quedando. Querido matamorense, tú puedes pensar lo mismo, que siendo una gran frontera al servicio del turismo, siempre se encuentra en sus calles a todo el pistolerismo. Asesinan por la espalda desde los carros andando, mientras que los asesinos de la ley se están burlando. Han matado a policías, a uno que otro en contrabando. El pueblo ya se lamenta de todas las fechorías, de saber de asesinatos y robos todos los días, pues no podrán controlarlos los cuerpos de policía. Matamoros, Tamaulipas, no te prometo volver. Eres un pueblo violento, difícil de comprender. Yo vine a ver si era cierto, porque no lo podía creer.